servicio de espionaje localizó el sitio donde se llevaba a cabo el proyecto secreto de los rusos. Ellos son los científicos alemanes que capturaron en la guerra. ¿Son ellos los científicos alemanes los que lograron que llegaran primero? Estas computadoras nos dan acceso al estado del mundo, las pruebas de proyectiles soviéticos, el cambio de estrategia de guerra. La única forma para competir contra el bloque del este es estar dispuestos a cambiar. El grupo vigilante de científicos nucleares adelantó el reloj del día del juicio a 5 minutos antes de la medianoche. Los americanos son tontos, les ofrecí mis servicios y me rechazaron, igual que el este. Ahora ambos pagarán por su equivocación. Dominación mundial, el viejo sueño. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 6 de septiembre del año 2020 y a partir de este momento comienza De Película de Caracol Radio, el espacio del Grupo Prisa dedicado al séptimo arte, porque la sala de cine que abre más temprano en Colombia es De Película de Caracol Radio. Todos ustedes, nuestros amables oyentes, nos pueden seguir escribiendo a nuestra cuenta de Twitter @caracoldepeli y también pueden hacerlo a través de caracol.com.co/depelícula en Hable con el Programa, y allí en nuestra plataforma a la carta y también en los podcasts que están en FeedBurner y en iTunes están todos nuestros programas completos, sin cortes, sin interrupciones, todos estos especiales como las dos guerras mundiales, la guerra de Vietnam y este de la Guerra Fría. Y nuevamente con nosotros mi gran amigo y compañero Jorge Morales. Jorge, bienvenido a De Película de Caracol Radio. Mario, muy buenos días. Hoy cerrando este ranking de el largo trayecto que hemos hecho con respecto a algunas de las guerras más importantes, con más muertos, más polémicas, más cruentas del siglo XX, y el último conflicto que consideramos que había que cubrir, que había que dedicarle, o al que había que dedicarle un especial, era la Guerra Fría. Ese conflicto que arrancó sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, con la Alemania Oriental y Alemania Occidental divididas, con la llegada de Nikita Khrushchev, tras la muerte de Stalin, y por supuesto los demás presidentes estadounidenses que jugaron con el mundo como un tablero de ajedrez. Pero ahora hemos decidido hacer un especial que cerraremos hoy con las 20 mejores películas de la Guerra Fría. Jorge, ¿tiene esta canción o a este artista? Es difícil, yo tampoco lo tenía en el radar hasta que nuevamente me vi la película. ¿Se aventura con no, algún nombre? Es? El señor Julio Iglesias, en la canción La Merde, que traduce El Miércoles, y en una de las secuencias finales de una película maravillosa que estará más adelante en nuestro conteo, muy alto en nuestro conteo, la ponen de fondo cuando ya se está llegando al colofón de esta magnífica película Tinker, Tailor, Soldier, Spy, o El Topo, como se conoció en algunos países. No tenía la canción, Mario. Me vi la película, por supuesto, porque está en este ranking, pero no tenía la canción. No, yo tampoco. O sea, yo me vi la película hace mucho tiempo, pero cuando la volví a ver y escuché esta canción, ahí me quedó sonando y por eso quise incluirla aquí en la apertura de este programa. Qué buena película, hablaremos de ella más adelante y, por supuesto, temas varios en esta Guerra Fría. 44 años, Jorge, duró este conflicto. Sí, muy interesante, Mario, y probablemente la mayor fuente de imaginación, de información, de novelas y de películas de todo el mundo, por supuesto. Si uno tiene que hablar del más icónico de todos, James Bond, pero lo hemos dicho y hicimos también la tarea, Mario, nos dimos la pela, por decirlo de alguna forma, de buscar películas hechas por el Frente Oriental. Y cuando me refiero al Frente Oriental, no es películas como La Vida de los Otros, de la que hablaremos más adelante, sino películas hechas por los propios rusos o por los alemanes del este, cuando todavía no se había caído el muro de Berlín. Pero no fue tarea fácil, no encontramos mucho, y hay que decir que las principales referencias hay que hacerlas con respecto al cine soviético. Por supuesto, el cine pre-caída del muro de Berlín, 1989, y la Unión Soviética, que termina desintegrándose en 1991. Así queremos del 20 al 1 con estas películas que recrean en el cine la Guerra Fría. Número 20.